Suratul Ma'arij, los grados. En esta sura encontramos la amenaza a los incrédulos del día del juicio final y una intimidación en la descripción del enorme terror y el castigo, el cual no acepta en recompensa, en rescate, ni a los hijos, ni esposa, ni hermano o tribu, y ni siquiera la humanidad en su totalidad. En ella la sura se anuncia la flaqueza del hombre en momentos de adversidad y felicidad, excepto a quien Dios haya provisto con taqwa, temor de Dios, y facilitado las buenas obras, pues serán salvos de aquella debilidad. También se expresa el reproche a los incrédulos por su ambiciosa errónea. Concluye aconsejando Dios al mensajero, sallallahu alayhi wa sallam, que la paz de Allah sea sobre él, que los abandone en su necedad y juego hasta que se encuentren con el día que se les había prometido. Bismillahirrahmanirrahim. En el nombre de Dios, el clemente, el misericordioso. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. Alguien pide apresuradamente en tono burlón que se concrete el castigo de Dios sobre los incrédulos. No habrá manera de escapar de él. Será desatado por Dios, quien es el Señor de los cielos. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Los ángeles y Jibril, Gabriel, se elevan hacia donde desciendan sus órdenes en un día cuya duración es de 50,000 años, años mundanos. فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. محمد, ten paciencia con sus burlas y su insistencia en pedir la precipitación del castigo. Una paciencia sin angustias ni quejas. Ciertamente que los incrédulos observen el día del juicio final, pensando que jamás acontecerá. Pero nosotros lo sabemos. Ciertamente en nuestro decreto nada nos es imposible. يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما. El día que el cielo sea como la plata líquida y las montañas sean como la lana teñida, enrollada. El día en que los amigos íntimos no pregunten ni se interesen unos por otros, ya que cada uno de ellos se encontrará ocupado consigo mismo. يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه. A pesar de reconocerse mutuamente, no se preguntarán por su situación. El incrédulo ansiaría, para salvarse a sí mismo del castigo, dar en rescate a sus hijos, su esposa, su hermano, su tribu que le protegía, o a toda la humanidad, con tal de salvarse a través del rescate. كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى. Maldito incrédulo, deja de lado tus ideas, lo que anhelas sobre el rescate. Ciertamente el fuego es una llama abrasadora que arrancará de forma espantosa la piel de tus manos, tus piernas y la totalidad de tus miembros. Llamará el fuego por su nombre a quien se haya apartado de la verdad y haya abandonado la obediencia a Dios, a quien acumuló bienes sin dar lo que le corresponde a Dios sobre ello. Innal insana khuliqa halu'a idha massahu ash-sharru jazu'a wa idha massahu al-khayru manu'a illa al-musallin الذين هم على صلاتهم دائمون. El hombre es por naturaleza insaciable, extremo en la desesperación y el enojo. Si le afecta un daño o una dificultad, extremo en su avaricia. se niega a dar si es agraciado con la fortuna y la abundancia, salvo los orantes que observan permanentemente sus oraciones, sin abandonarlas en ningún momento de sus horarios preestablecidos, las 5 oraciones, debido a que Dios les protege y les incita a practicar el bien. والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. Y aquellos que de sus bienes dan el porcentaje ordenado por Dios a quien pide ayuda y a quien se abstiene de pedir por pudor. والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون. Y aquellos que creen en el día del juicio, día en el que obtendrá cada uno según lo que obró, y se preparan para tal día obrando piadosamente. Y aquellos que del castigo de su Señor son temerosos, y por eso se apartan de las malas obras que enojan a Dios, ciertamente nadie se encuentra a salvo de caer en el castigo de su Señor. والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ. Y aquellos que cuidan su sexualidad y no se dejan dominar por sus deseos, pero con sus esposas y esclavas no se cuidan, ya que con ellas no serán cuestionados el día del juicio. Pero quien se exceda más allá de sus esposas y esclavas, ellos son los que transgreden lo lícito. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون. Aquellos que cumplen con sus compromisos religiosos y sus compromisos con la gente sin traicionarlos, no siendo negligentes en su cumplimiento, y aquellos que atestiguan con la verdad sin ocultar lo que saben, y aquellos que son cuidadosos con su oración, cumpliendo con ella de la manera más completa y perfecta. Aquellos que poseen estas cualidades loables estarán en el paraíso, honrados y agasajados por Dios el Altísimo. فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم. ¿Qué es lo que les pasa a los incrédulos que se dirigen en tu dirección y te rodean por derecha y por izquierda? ¿Es que cada uno de ellos ambiciona la entrada al paraíso, a pesar de su incredulidad, siendo que escucharon la promesa de Dios y su enviado a los creyentes de la entrada a un paraíso de delicias? Que abandonen, pues, estos incrédulos sus ambiciones y ansias de entrar al paraíso. Ciertamente Dios les ha creado de un líquido repugnante. فَلَا أُقْسِمُ بِرَبِّ الْمَشَارِقِ وَالْمَغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ عَلَىٰ أَن نُبَدِّلَ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَمَا نَحْنُ بِمَسْبُوقِينَ. Juro, Dios jura por sí mismo, por el Señor de los orientes y occidentes, que ciertamente podríamos darles muerte a los incrédulos y crear quienes sean más obedientes a Dios, y no estamos impedidos de concretar este cambio. Muhammad, déjalos que discutan en vano y jueguen con su vida mundana, hasta que se encuentren con su día, en el que se les había prometido el castigo. يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. El día en que saldrán de las tumbas dirigiéndose hacia su juicio, como si ellos se dirigieran a lo que veneraron y a lo que adoraron en su vida en lugar de Dios, quedando sus miradas humilladas y sin poder levantar la vista, les cubrirá el desprecio y la vergüenza. Este es el día que se le había prometido durante sus vidas y ellos lo desmintieron.